Entramos en las aulas del Colegio Público Virgen de la Paz, en pleno corazón de La Mancha. Llegan los niños, pero el saludo es más frío porque la profe... Mi profe dice que no nos besemos por la gripe. Y es que los besos van a ser escasos. Y Aline tiene claro que no se la juega. Bueno, aunque me lo pidan, no. A lo mejor con alguno, pero un poquito. ¿Poquito? Pero hay quien ya tiene una alternativa. Hay gente que tiene sus métodos. Cuando besas a alguien, en vez de besarlo, pasas así cerca los labios a ellos, ¿no? Y ya. Pues ya está claro. Poco beso a los amigos, pero sí a la familia. ¿Por qué? Porque, a ver, son la familia y si te contagias, pues está entre la familia. Mejor contagiar a la familia que a los amigos. Bueno, pues entramos al cole y lo primero que nos encontramos son las normas. Lo han puesto en un cartel, los pasos que tenemos que seguir. ¿Y qué son? Que nos tenemos que lavar las manos, cuando estornudemos ponernos el brazo en la cara, no tocarnos mucho cuando estornudemos y nos limpiamos los mocos. Pues ya sin mocos salimos al recreo. Primer problema, porque en este colegio ¿a qué juegan? Y en este colegio solemos jugar casi siempre al fútbol, pues no la tocamos casi nunca con las manos, a no ser que tengamos que sacar con las manos, pero quien saca con las manos enseguida se va a lavar las manos. O sea que después de sacar con las manos, a lavarse. Con este ritmo las hay hábiles esquivando, porque se trata de... Jugar sin tocaros, esquivando, o cuando te vayan a dar la pelota dices que no la coges porque te da... cosa, cógela. Que, hombre, cogerlo con los pies no, sería dar a la pelota con el pie. Y si tocas la pelota, ir corriendo al baño a lavarte las manos, que no coja la gripe. Si la coges con el pie no pasa nada, pero con la mano por lo menos a mí me daría algo. Y con tanto trasiego de baño y recreo parece complicado ganar, pero entonces hacemos bueno aquello de... Si te eliminan da igual, lo importante es participar. Bonito mensaje que remata con esta conclusión. La gripe A es muy mala. Y como dice Aline, si juegas a juegos en los de tocar, pues te puedes contagiar, depende cómo sea la otra gente. El laboratorio se va a concentrar a los casos graves de infección respiratoria aguda grave o infección respiratoria aguda grave en personas que al día de hoy 77 países han confirmado oficialmente 34.582 casos. Emos y floggers, hoy usan barbijo. Cuijas y rockers, hoy usan barbijo. Los terroristas, hoy usan barbijo. Evangelistas, hoy usan barbijo. Las divorciadas, hoy usan barbijo. Y Guandanara, hoy usa barbijo. Perros y gatos, hoy usan barbijo. Zulma Lobato, hoy usa barbijo. Reptil Scorpion, hoy usan barbijo. El ninja blanco, hoy usa barbijo. Britney y Manson, hoy usan barbijo. Y Michael Jackson, ya no usa barbijo. No te da la gripe. Tu vieja con gripe. Barbijo no hay gripe. Cerditos con gripe. En el bondi hay gripe. Hay zombies con gripe. No te da la gripe. Tu vieja con gripe. Barbijo no hay gripe. Cerditos con gripe. En el bondi hay gripe. Hay zombies con gripe. En tu cara, sarampión.